perico de Rosa María ya lo tiene que soltar. Un perico enamorado no se puede dominar, no se puede dominar. Cuando se quiere casar, cuando se quiere casar, no se puede dominar. Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito, está bonito, suéltalo ya, porque yo quiero verlo gozar. Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar. ¡Vamos ahí! ¡Así! ¡Allá va! ¡Mira cómo va hacia Rosa María! El perico desesperado de su jaula grita ya, que lo suelte ya su dueña, que se va a matrimoniar, que se va a matrimoniar, que lo suelte quiere ya, que lo suelte quiere ya, que se va a matrimoniar. Rosa María, tu periquito, Rosa María, tu periquito, está bonito, suéltalo ya, porque yo quiero verlo gozar. Rosa María, tu periquito, está bonito y se va a casar. Más enamorado, ¿no? Oye, ¿con quién se quiere casar? La cotorra. Ahí les dejo mi perico. Ahí me siento cansado.